Han pasado días que no te veo. Tu foto me aparece gris en un bloqueo. Aunque no quiero asumirlo, tú tienes razón. Fui el culpable de esta historia, fui el que te falló. Sé que varias noches te dejé solita. Me esperabas durmiendo en la camita. Yo sin entender que te podía perder. La cuerda se cortó y me tocó caer. Por si te arrepientes, te estaré esperando donde siempre. No hace falta que lo diga, lo sabes. Por si te arrepientes, te estaré esperando donde siempre. Se lo dije a tu amiga que te esperó. Ya conoces este ritmo. Claro, Kikilates. Como le digo a mi corazón, esto que duele se llama amor. Que se resigna olvidarte o tendrá que esperarte para verte de nuevo. Como le digo a mi almohada, que me escucha en las madrugadas, que encima quiero tenerte, sintiendo tu vientre frotando junto al mío. Por si te arrepientes, te estaré esperando donde siempre. No hace falta que lo diga, lo sabes. Por si te arrepientes, te estaré esperando donde siempre. Se lo dije a tu amiga que te esperó. Edición limitado, en casa, esperando, en el beat.